Artemio de la Cruz Hernández, de Candelaria el Alto. Bueno, nuestra lucha de aquí, varios compañeros, también compañeras, fue en la defensa de nuestra madre tierra, y basado al despojo, a la invasión que se dio pues, por otras organizaciones que son campesinas también, pero nos empezaron a atacar, a quitarnos el poco de tierra que habían trabajado nuestros papás, nuestros abuelos. Y esta lucha en la defensa de la madre tierra, en un principio nos costó bastante entenderlo, ¿sí? Ahora como llevamos ya varios años de lucha, ahora consideramos, lo hemos venido considerando ya diferente, porque lo consideramos el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de conseguir la tierra ahora es como algo, un regalo, un patrimonio para nosotros, y que debemos defenderlo. Ahora hemos aprendido a defenderlo, la tierra y el territorio, lo que abarca pues los manantiales de agua, algunas partes de nuestros árboles, nuestros bosques que tenemos todavía. Eso consideramos que eso tenemos el compromiso de cuidarlo, el deber de cuidarlo, protegerlo, ayudar de que no se destruya pues más de lo que se ha dado en años atrás. También nuestra lucha en este sentido va mucho más. Ahora entendemos que nuestro proceso, ¿sí?, nos ha ayudado a entender más, lo vamos entendiendo más, por qué vamos a luchar, con quién vamos a luchar. Ya no, en un principio entendíamos una sola cosa, pero ahora nos damos cuenta que si defendemos la tierra, defendemos varias cosas, nuestras semillas, nuestra siembra, varias cosas pues que se va ahora sí, que va beneficiando nuestra comunidad y va a beneficiar nuestro futuro. Y nuestro proceso de lucha ha sido constante pues, nuestra resistencia, ¿sí?, ante el sistema de gobierno que ha venido atacando duramente pues en las comunidades, en los pueblos, con sus políticas que atraen mucha gente con sus campañas de migajas que van extendiendo a las comunidades y los pueblos que aún están todavía sin ningún proceso, ningún cambio de pensamiento, pues ahí van atrás de eso, cayendo en esto. Entonces nosotros ya vamos entendiendo que resistir es darle otro sentido a nuestra lucha, ¿sí?, no caer en sus políticas sucias, ¿sí?, que al final de cuentas ya no beneficia al pueblo. Ahora ya nos damos cuenta que los beneficiados son los de arriba y los pobres cada vez más pobres. Eso vamos entendiendo. Y nuestra vida de nuestra comunidad, vemos que el futuro nos presentan otras cosas, pues, los de arriba, los del sistema capitalista. Eso es lo que venimos como aprendiendo, a conservar esto. Y sabemos, yo sé también que estamos empezando, pues, ¿sí? Entonces, pero este inicio, este arranque, esta forma de pensar que ya, ahora sí emprendimos ya. En un inicio éramos pocas familias, éramos considerados como los pocos que por necesidad de defender un pedazo de tierra, ahora ya aumentó, creció ya más. Ahora sí ya más gente que le fue gustando la forma de pensar, de luchar y de resistir. También nos damos cuenta que resistir también nos da sufrimiento, ¿sí? Es de resistirle aquel aquel grande sistema que está difícil de hacerlo caer, pero si empezamos a dar unos pasos, pues yo creo que desde ahí está un camino que recorrer. Como grupo organizado, como comunidad de Candelaria el Alto, la experiencia de nuestro pueblo es saber de lo que hemos vivido, hemos atravesado aquí en nuestra comunidad, los sufrimientos, los golpes. Las experiencias son que nos hemos enterado, hemos llegado a conocer comparticiones de otros pueblos a nivel estado del país de México, ¿sí? Que tienen sus luchas fuertes, pues han compartido, hemos llegado a escuchar sus comparticiones de sus luchas fuertes contra las minas, los parques eólicos, todo aquello que el gobierno o los empresarios están tratando de saquear y sin permiso. Entonces, esa es la experiencia que decimos, que no solo aquí estamos sufriendo este golpe, pues, del mal sistema. Hay más lugares, más comunidades que tienen esta fuerza de resistencia, de lucha, coraje de seguir luchando, pues. Y por último quiero mencionar, hemos llegado en acuerdo que todo lo que tenemos no nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando, vamos a defender lo que nos corresponde, nuestra madre tierra, los árboles, nuestros ojos de agua. No nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando cada vez más fuerte, seguir concientizando más gente que sí, más tarde es nuestro futuro para el país de México. Eso es lo que es la experiencia más grande que como grupo consideramos, que eso es como la base principal que nos mantiene con más fuerza, saber que hay más pueblos en lucha, que hay más pueblos con una decisión clara, en seguir poniéndolo al claro, pues, lo que está pasando en nuestras comunidades, pueblos, colonias, barrios, ciudades. Lo que sí nos queda claro, compañeros, es que vamos a conservar con mucha dignidad nuestra digna lucha, sí, porque el sistema del mal gobierno, los empresarios, los ricos, los de arriba, se van a empeñar cada vez más en querernos dividir, ¿sí? Poner división en las familias. Entonces tenemos como la mirada de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un ejemplo para nosotros, por eso somos también de la Sexta. Esa es nuestra mirada de los compañeros zapatistas, compañeros y compañeras zapatistas. Por eso, ¡que viva el EZLN! ¡Que viva! ¡Que viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra comunidad de Candelaria el Alto! ¡Que viva! ¡Que viva!